ganas de viajar por las rieles del tiempo? Aquí está tu boleto para ingresar a los vagones musicales, donde conocerás más de aquellos artistas que marcaron un hito en la historia del rock. Durante una hora, Ferrocarril te transporta hacia la estación del rock clásico. Rock, rock y más rock, solo aquí, en Ferrocarril. El tren está llegando. Iniciamos con este recorrido por los clásicos del rock. Iniciamos con Ferrocarril, amigos y amigas. Quiero empezar este programa deseándoles a todos ustedes un feliz 2014. Espero que hayan pasado muy bien, que hayan festejado como se debe y que este año sea de provecho para todos y que sobre todo tengamos mucho más Ferrocarril y mucho más de la buena música aquí en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es María Carmen Córdoba y durante una hora conoceremos más acerca de una banda que ha marcado un hito en la historia del rock. Para este programa en particular, les hemos preparado un especial de un grupo español llamado Fito y los Fitipaldis. Pero antes de iniciar con la biografía de este grupo, vamos a escuchar la primera canción de este especial. Los dejamos con Los Huesos de los Besos. Despierta. Y seguimos con más de Fito y los Fitipaldis. Antes que nada, quiero mandar un saludo muy especial a una persona que nos acaba de decir que nos está escuchando, un amante de la música y de los clásicos del rock. Un beso grande para Camilo Puyo. Bueno, y les cuento que Fito y los Fitipaldis es una banda española que nace en 1998 gracias a Adolfo Cabrales, conocido como Fito, quien inició después de que su anterior banda, Platero y Tú, se desintegrara. Esta banda que integraba Fito tenía mucha influencia rock and rollera como de AC/DC y Rolling Stones. Esto se veía reflejado en su música y de igual manera influyó a la música que se haría en Fito y los Fitipaldis. Sigamos con más música y otra canción más de este especial. Los dejamos con un tema que realmente me gusta mucho y se los recomiendo. Vamos con Corazón Oxidado. Todo se derrumba y es tan fácil. Mis castillos son de arena. Todo lo que sueño es tan frágil. Todo lo que bebo es tu ausencia. Y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas. Y este tengo sueño y no me duermo. Este fuego que ya no calienta. Todo lo que canto es tan estéril. Todas las canciones son la misma. Muy pocas personas, demasiada gente. Diferente sangre de una misma herida. Y mi pobre corazón de hierro oxidando con las penas. Y este tengo sueño y no me duermo. Este fuego que ya no calienta. Mi virtud y mi defecto, mi barranco y mi camino. Mi pobre corazón, no importa que sea pequeño. Mi pobre corazón siempre te echa de menos. Mi pobre corazón que no le caben ya las penas. Siempre que me duele me lo llevo de verbena. Mi pobre corazón que me mantiene con vida. Mi pobre corazón, siempre la luz encendida. Mi pobre corazón que a veces quiere salir. Mi pobre corazón que está enganchado al espíritu. Mi pobre corazón en directo. Mi pobre corazón en domingo, mi pobre corazón en pelotas, mi pobre corazón en fa sostenido. Soto y los Fitipaldis es un grupo que muestra su pasión e influencia por distintos géneros como lo son el jazz, el swing, el rock, el blues, entre muchos otros. Sus integrantes actuales son Adolfo Fito Cabrales, quien es la voz principal, la guitarra eléctrica y la acústica, y además es el líder del grupo. Se encuentran también Javier Alzola en el saxofón, José Racén Perena en el piano, Carlos Raya en la guitarra eléctrica, slide y pedal steel, Alejandro Clement en el bajo y Daniel Griffin en la batería. Vamos entonces con otra hermosísima canción. Escuchemos Las nubes de tu pelo. No hay mejor lugar que entre las nubes de tu pelo para revolver las drogas con los versos. Lo mejor del sol, el brillo de la luna, que es tu corazón. En medio del mar te sientes como en un desierto. Primavera, ven y cúrame el invierno. Loco trovador, es tu canción desnuda. Solo corazón. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Para un poema. Cuentan con 5 álbumes de estudio. El primero es A Puerta Cerrada, que se publicó en 1998 por el sello Dro. Este álbum consigue disco de platino, a pesar de que la gira de presentación del álbum se desarrolla principalmente en salas de aforo pequeño y medio. Y Fito considera que ha de empezar de cero con los Fitipaldis, olvidándose del público masivo que para entonces ya tenía con su anterior agrupación Platero y Tú. Fito y los Fitipaldis grabaron las 10 canciones de este disco en apenas una semana, tocando todos a la vez y sin repetir más de lo imprescindible. Los dejamos ahora con otra canción. Vamos ahora con Rojitas las Orejas. Rojitas las Orejas. vida y en momentos oscuros, palmadita en la espalda, ya estoy más seguro. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas. De pena, que ya sabes que haré todo lo que tú quieras. Ojos de luna llena, mirada es de fuego y mi cuerpo de cera. Tú eres mi verso, pluma, papel y sentimiento. La noche yo y tú la luna, tú la cerveza y yo la espuma. Me ponen si me besas, rojitas las orejas, rojitas las orejas, rojitas las orejas. Ponen si me besas, rojitas las orejas. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas. Rojitas las orejas. Se me ponen si me besas. Rojitas las orejas. El segundo álbum de estudio de los Fito, del Fito y los Fitipaldis, fue Los Sueños Locos. Este se publica en el 2001. Y la primera edición en CD de ese álbum, Los Sueños Locos, en edición limitada, incluía un cómic versión para sordos, ilustrando las canciones del disco y realizado por los dibujantes habituales de la revista TMEO. Los dejamos con una de las canciones de este fabuloso álbum, A la luna se le ve el ombligo. Destino. Yo

los álbumes grabados en directo es Vivo para Contarlo. Este se publicó en el 2004 y fue grabado en un concierto donde asistieron más de 100.000 personas después de un llamado de Fito a lograr un concierto gigantesco. Una de las canciones de este álbum es Soldadito Marinero. Sin duda muchos la han cantado, la han tocado en guitarra o por lo menos la han escuchado. Por lo tanto, los dejamos con este temazo que está incluido en el álbum Lo Más Lejos a Tu Lado, y es el segundo sencillo después de La Casa por el Tejado. Soldadito Marinero llegó a los número uno de los 40 principales y es uno de los 50 sencillos más exitosos del grupo. Vamos entonces con Soldadito Marinero. ¡Oiga! Bueno, y si quieren conocer más acerca de Fito y los Fitipaldis y acerca de sus nuevas canciones, de sus giras y conciertos, lo pueden hacer ingresando a su página web www.fitoyfitipaldis.com. Además, en la página van a poder encontrar un link que les cuenta acerca de una nueva aplicación de Fito y los Fitipaldis para el celular. Lo pueden encontrar en Google Play para Android o en el Apple Store para iPhones. Por lo tanto, quienes son amantes de esta banda pueden estar actualizados gracias a esta nueva aplicación. Además, si ustedes ingresan a la página web, también van a poder encontrar sorpresas o van a poder comprar también sorpresas y souvenirs de los Fito y los Fitipaldis, ya que también tienen a su disposición camisetas de algunos artículos diferentes con su nombre. Bueno, y después de haber escuchado esta última canción, tengo que decirles que se nos acabó el tiempo y que fue un placer haber llegado hasta ustedes con este programa, con el primer programa del 2014. Antes de irnos, los vamos a dejar con el tema 14 vidas son dos gatos. Recuerden que mi nombre es María Carmen Córdoba y quiero agradecer a Omar Zarango por su asistencia en controles. Hasta un próximo programa. Chao. Formando en la cabeza cuando te cansas de sufrir.